Bienvenidos a Un Universo de Historias, podcast del Planetario de Bogotá para la divulgación de las ciencias. Los saluda Óscar Montenegro, mediador del Museo del Espacio. En Un Universo de Historias hablaremos de temas complejos para cerebros hambrientos. Espiaremos historias ocultas de los protagonistas de la ciencia. Aprenderemos de otras formas de pensamiento. Discutiremos sobre lo que nos hace ser lo que somos. Nos sumergiremos al profundo océano de las múltiples posibilidades, de los saberes propios y la imaginación. Acompáñenos a reinventar la forma de contar las ciencias. En el programa de hoy, El Descubrimiento y un Mundo en Miniatura, hablaremos de los primeros planteamientos de un universo diminuto hasta la aparición del mundo cuántico. Para esto, haremos un recuento del arte de la transformación de los metales. Hablaremos de la formulación de la filosofía natural, sobre la invención de los instrumentos de observación y el redescubrimiento del átomo, para concluir con la transición de la teoría clásica a la física a la postulación de un mundo cuántico. Quédense con nosotros. Determinar quién ni cuándo fue el primer humano en reflexionar sobre qué estaban hechas las cosas o por qué los materiales podían cambiar de estado o forma. Estos fenómenos se salían de las lógicas del pensamiento de los humanos primitivos y por ende se explicaban desde la cosmovisión de los pueblos. Con el paso del tiempo, los antiguos humanos no solo lograron controlar el fuego y crear herramientas con los materiales que hallaban en su entorno, sino que descubrieron procedimientos que les permitían transformar dichos materiales en otros de mayor utilidad, por ejemplo, transformar la arena en vidrio. En este proceso maravilloso que describe la grandeza del intelecto humano, se constituyeron las prácticas que han transformado paulatinamente nuestra sociedad y que nos han permitido hacer proezas como pisar la superficie lunar, clonar seres vivos o crear computadoras móviles para intercomunicarnos a la velocidad de la luz, entre otros ejemplos. Iniciamos nuestra historia con el arte de la manipulación de los metales. En la mayoría de los casos, estos se trabajaban con la intención de transformar las rocas metálicas en aleaciones de metales más rígidos y maleables, con el objetivo de construir herramientas para realizar labores cotidianas. Es más, en algún momento de la historia, la grandeza de los pueblos era equiparable con la calidad del metal que poseían, y los historiadores organizaban grandes periodos de tiempo en relación al metal de la época. Por eso, en el estudio de la historia, hemos escuchado sobre la edad de cobre o la edad de hierro. A este conjunto de saberes se le llamó Kemeia, y será uno de los protagonistas de nuestra historia. Por ahora, pensemos en el hierro. Este elemento se presentó en las sociedades antiguas como un metal escaso y precioso. Aunque para nuestra época el hierro es un elemento básico y cotidiano, en la antigüedad este material era apetecido por su rareza y dureza, ya que este era ideal para la construcción de armas y herramientas rígidas, pero su obtención era por mera casualidad, pues solo se podía obtener de las rocas que caían del cielo. La historia le concede el crédito a los hititas, un antiguo pueblo de Asia Menor, de ser los primeros en crear un método de extracción y transformación del hierro en acero, sin tener que recurrir a los meteoritos. Gracias a este descubrimiento, el hierro se expandió por Eurasia y eventualmente llegó a las costas del Peloponeso, lugar donde habitaban los antiguos pueblos griegos. Allí, en la antigua Grecia, entre los años 700 y 400 antes de la época común, surgieron una serie de ideas muy interesantes que llamamos filosofía natural. A Tales de Mileto se le atribuye, entre muchas cosas, ser el pionero en iniciar el proceso de transición del mito al logos, es decir, intentar explicar la naturaleza de las cosas y los fenómenos naturales que se observaban mediante la razón, desprendiéndose la cosmovisión de su pueblo. Dentro de la herencia del pensamiento de la escuela de Tales, al parecer cuestionando las propiedades de las rocas metálicas, surge la siguiente pregunta: ¿cuál será el principio de todas las cosas? Infiriendo la existencia de una materia básica o elemento, que en el caso del filósofo Tales era el elemento agua, el cual constituía la mayor parte de los materiales, y según él era la sustancia conductora de la naturaleza. Sus paisanos Anaxímenes y Anaximandro trabajaron sobre sus posturas de filosofía natural, introduciendo otros elementos fundamentales, como el aire, y dándoles a dichos elementos carácter de ser indefinidos e imperecederos. Heráclito, filósofo griego famoso por la frase "no te puedes bañar dos veces en el mismo río", propuso el elemento fuego como materia básica y asumió que todo en la tierra luchaba ferozmente contra el cambio. Aristóteles, el más influyente filósofo griego, abordó estas posturas. Propuso que los elementos agua, aire, fuego y tierra tenían ciertas propiedades, las cuales determinaban la esencia de los materiales, y adicionó un quinto elemento, conocido como el éter. Este quinto elemento era el responsable de la perfección de los cielos, considerándolo un elemento eterno e incorruptible. Sobre el año 400 antes de la época común, Leucipo, un pensador griego, se preguntó si era posible dividir la materia, concluyendo que, si dividías en partes iguales una roca, llegarías al momento de que ésta fuese tan pequeña que no podrías dividirla más, postulando la concepción de materiales indivisibles. Su discípulo Demócrito llamó a estos materiales indivisibles átomo y propuso que dichos átomos eran los que le otorgaban las propiedades a los elementos. Aunque la idea del átomo fue revolucionaria para su época, no tuvo mucha valía debido a que carecía de experimentación y fue olvidada por un largo periodo de tiempo. Ante el eventual decaimiento del pueblo griego, Alejandro Magno se encargó de llevar el conocimiento y la filosofía natural por el mundo conocido, estableciendo su ciudad más importante en Alejandría, al norte de Egipto. Allí, el saber de la quimera, habilidad de alterar las sustancias, estaba fuertemente influenciado por los rituales religiosos, en muchos casos saberes específicos que daban poder y constituían relaciones jerárquicas. En nuestro lenguaje común, la quimera la conocemos como alquimia, por el prefijo al que le otorgó la lengua árabe, es decir, la quimera se puede traducir como alquimia. Sobre el año 200 antes de la época común, un alquimista egipcio llamado Bolos de Mendes le dedicó gran parte de su vida a resolver uno de los problemas mayores de la alquimia: convertir un metal en otro. A este procedimiento se le llamó transmutación. Sus esfuerzos estaban dirigidos a convertir metales crudos en oro, apoyándose en la siguiente idea: si la mezcla de elementos daba lugar a otros elementos, por ejemplo, el agua al calentarse con fuego se volvía en aire, ¿por qué no un metal podría convertirse en otro? Y sí, aunque la mezcla funcionaba con algunos metales, en el caso del oro no fue posible, pero esta idea provocó que diferentes alquimistas por siglos buscaran sin éxito el procedimiento para realizar dicha transmutación. Posteriormente, con el decaimiento del imperio de Alejandro Magno y el establecimiento del imperio romano, la alquimia fue perdiendo relevancia, haciendo que por siglos este conocimiento no avanzara y que luego, tras la llegada del cristianismo, este arte se volviese clandestino, debido a su estrecha relación con las religiones paganas. Sobre el año 200 de nuestra época, algunos dirigentes prohibieron el uso y estudio de la alquimia, y los textos que se encontraban en la biblioteca Alejandría fueron destruidos, haciendo que muchos saberes de este arte milenario se perdieran para siempre. Pasaron cientos de años en un periodo de tiempo que algunos historiadores llaman oscurantismo, Pero es importante tener en cuenta que, independientemente de lo que pasó en la Europa medieval, otros pueblos se interesaban por el conocimiento, y en específico por el arte de la alquimia. Ya el mundo árabe, al expandirse por el norte de África, se había cautivado por este conocimiento, dándole lugar a otras concepciones y recopilando información importante. También los continuos avances en navegación, junto a los procesos bélicos de las cruzadas y relaciones comerciales entre Europa y Asia, permitieron compartir saberes, descubrir nuevos materiales y crear instrumentos cada vez más avanzados para la experimentación. Así, la revolución científica llegó y trajo consigo nuevas perspectivas y un conocimiento experimental de la naturaleza. Los avances en física, medicina, astronomía, matemáticas, biología, entre otras áreas del conocimiento, permitieron la consolidación de teorías y la fabricación de ingeniosas máquinas. Con la invención del instrumento óptico de Zacharias Janssen, un constructor de lentes holandés, llegamos al clímax de nuestra historia. Este instrumento se produjo después de varios intentos de construir elementos que permitieran ver mejor o de más cerca las cosas. Antes Nerón, el famoso emperador romano, había experimentado con cristales para ver las luchas de gladiadores. También se habían construido algunos catalejos, que se usaban como instrumentos de observación para la navegación, para dirigir guerras, o los piratas para elegir qué embarcación robar. En 1625, Johannes Faber acuña el término de microscopio a este instrumento óptico, pero no fue sino hasta mediados del siglo XVII que Nathaniel Hymer, un cirujano inglés, realizara la primera observación biológica al observar embriones de pollo. Luego su compatriota Robert Hooke incursionó en el estudio de la biología celular. Hooke observó las primeras muestras de células muertas sobre una lámina de corcho y el holandés Leeuwen Hawk hace lo mismo con microscopios que él había construido, registrando células vivas y sumándole a estas observaciones bacterias, protozoarios, espermatozoides, células de sangre, entre otros. Dicho de otra manera, un nuevo mundo se abría ante los ojos incrédulos de la humanidad, el mundo microscópico. Paralelo a este descubrimiento, la alquimia seguía con su desarrollo. De hecho, se había suprimido el prefijo al, ahora se denominaba química, toda una nueva ciencia. Así, siglos después se retoma el estudio de los elementos. En este caso se estudian los vapores que son generados en experimentos sencillos como evaporar agua o quemar madera. Dichos vapores son clasificados como gases por el científico flamenco Van Helmont, otorgándoles propiedades similares al aire, es decir, sin forma ni volumen determinados. Posterior a él, Robert Boyle, al usar un barómetro, descubrió que los gases al someterlos a presión reducían su volumen. Gracias a ello, y jugando con la presión y la densidad de los gases, el escocés James Watt creó la máquina de vapor y con ello dando un paso gigantesco a la modernidad. Poco a poco fueron descubriéndose más elementos, creándose nuevos postulados teóricos y métodos de medición precisa. El químico francés Lavoisier elaboró un sistema lógico de nomenclatura y escribió un tratado elemental de química, haciendo paso a paso del estudio de la química una actividad netamente racional. En últimas, los gases toman un papel protagonista en el resurgimiento de la teoría atomista de Demócrito, pues después de más de un siglo de experimentos con los gases, estos dieron pistas de la existencia de los átomos. Jugando con reacciones químicas, el científico inglés John Dalton propuso la ley de las proporciones múltiples, que le permitió, por mediciones indirectas, crear la primera tabla de pesos atómicos. Con el entendimiento de la electricidad y los posteriores estudios de química orgánica, la humanidad descubría algo tan pequeño que con un microscopio era imposible verse. Dos milenios después de su formulación, los humanos descubrieron la existencia de los átomos. Hola a todos y bienvenidos una vez más, queridos oyentes de Un Universo de Historias. Desde el equipo investigador les quiero contar nuestro top 5 de datos curiosos respecto al descubrimiento del universo en miniatura. Empecemos. El primero, el padre de la química moderna. Suele considerarse a Robert Boyle, quien publicó su obra The Eccentrical Chemist en el siglo XVII, como el primer químico moderno. De hecho, fue él quien suprimió la primera sílaba del término alquimia. En su obra se desechaba la teoría de los cuatro elementos y se abogaba porque la química dejase de estar al servicio de la medicina o la alquimia y elevarla a la categoría de ciencia. Segundo, el hierro valía más que el oro. Sí, señores, así como lo oyen. Cuando Cortés preguntó a los jefes aztecas de dónde sacaban sus cuchillos, estos les mostraban el cielo, lo mismo que los mayas del Yucatán y los incas del Perú. Mientras tanto, los muiscas les mostraron la sal. Entre tanto, estos aztecas utilizaban exclusivamente el hierro meteórico al que asignaban un valor superior al del oro. ¡Qué increíble! Tercero, el poder de resolución del ojo humano es de alrededor de 100 micras. O sea, toma una regla y a un milímetro intenta dividirlo en 1000 pedazos. Ahí tienes una micra. El tamaño de un grano de arena, por ejemplo, está entre 50 micras y 2 milímetros. Y el del material de la polución es de unas 2 micras. Por eso no la vemos. Ahora imagínate que el microscopio óptico mejora el ojo en un margen de 500 veces y el microscopio electrónico en un margen de 1000 veces. ¡Qué impresionante! Cuarto dato. La mecánica cuántica es antiintuitiva. Por ejemplo, supongamos que estamos presenciando un partido de fútbol, digamos, Millonario Santa Fe. El árbitro da el pitido inicial y el balón es pateado. Sin ningún problema, pasados 2 segundos desde la mecánica clásica, sabríamos en dónde está el balón, su posición y qué tan rápido se mueve, su momentum. ¿Verdad? Sin embargo, esta situación en el mundo cuántico no funciona así. Bajo la misma situación, si conocemos la rapidez del balón, no tendríamos ni la menor idea de en dónde estaría este. O en caso contrario, si conociéramos en qué lugar está el balón, pasados esos mismos 2 segundos, no tendríamos ni la más mínima posibilidad de saber con qué rapidez se mueve. ¡Qué loco es esto! Quinto. Los agujeros negros son realmente muy oscuros, pero no del todo negros. Tienen la capacidad de brillar ligeramente, irradiando luz a través de la totalidad del espectro, incluida la luz visible. Esto debido a un fenómeno llamado radiación de Hawkins, por la cual emite luz en cuanto va perdiendo masa. Por ello, sin fuentes que lo alimenten, los agujeros negros podrían desaparecer. Se parece un poquito a ti haciendo ejercicio. Entre más ejercicio hagas, más masa perderás y además emitirás más luz en infrarrojo. Y con esto hemos llegado al final de esta sección. Si te gustó nuestro top 5, déjanoslo saber en los comentarios. Y si ustedes tienen también otros datos curiosos, bienvenidos, compártanlos también. No olviden nuestra cita cada sábado para aprender sobre un nuevo tema y otros 5 datos curiosos. Chao, queridos amigos de Un Universo de Historias. Por un tiempo, el átomo seguía los parámetros de Demócrito, algo invisible y sobre todo imposible de dividir, y se suponía que éste no poseía estructura interna. Aunque se avanza con el desarrollo de instrumentos de observación, fue el estudio de la corriente eléctrica la que generó sospechas de la existencia de partículas aún más pequeñas que un átomo. Ya Faraday había propuesto la posible existencia de partículas que transportaban energía eléctrica, pero no pudo experimentar con ello, debido a que carecía de instrumentos para estas investigaciones. Primero hablemos de la física cuántica. A mediados del siglo XIX se data el primer paso del pensamiento clásico de la física hacia la teoría cuántica. El estudio de la física, que hasta ese entonces se basaba principalmente en los trabajos de mecánica propuesta por Isaac Newton, tuvo un giro inesperado. Una serie de pensadores alemanes transformaron profundamente el mundo de la física. Iniciamos con Kirchhoff, el cual propuso un experimento con un cuerpo ideal, capaz de absorber el 100% de la radiación que recibía. A este se le llamó radiación de cuerpo negro. Había un problema con este experimento. La física clásica no logró explicar por qué un cuerpo a muy alta temperatura emitía luz de forma discontinua. Max Planck propuso algo revolucionario. Pensó que la radiación era emitida en pequeños paquetes de energía con longitudes de onda diferentes, a lo que llamó cuantos, y racionalizó este pensamiento mediante teorías y fórmulas. De manera paralela al desarrollo de la teoría de la física cuántica, varios científicos habían realizado experimentos con rayos catódicos conducidos en el vacío, determinando que podrían existir partículas con cargas que se desvían al estar sometidos a campos eléctricos y que al interactuar con ciertos materiales producían efectos lumínicos, siendo este el principio del televisor. El inglés Joseph Thomson logró no solo desviar estas partículas cargadas, sino que logró medir la masa de los átomos mediante un instrumento que él mismo fabricó. A esta partícula, por su estrecha relación con la energía eléctrica, se le llamó electrón y por mucho es más pequeña que un átomo. A finales del siglo XIX, Heinrich Hertz descubrió que si le dabas luz a ciertos metales, estos perdían electrones, pero solo cuando la luz incidente tenía una energía muy baja. A este fenómeno se le llamó el efecto fotoeléctrico, y tampoco la física clásica logró explicarlo. Ya en el siglo XX, el gran pensador Albert Einstein, influenciado en las ideas de Planck, propone que la luz está constituida por partículas que llamó fotones, logrando solucionar el problema del efecto fotoeléctrico y ganando un premio Nobel. En el siglo XX, la ciencia tuvo grandes desarrollos en la búsqueda de un universo en miniatura. Se inventa el microscopio de fase, el cual envía una luz intensa que hace que los pequeños objetos queden iluminados en contraste sobre un fondo negro. El estereoscopio, que permitía concebir la tercera dimensión de los objetos. Y el microscopio electrónico, que cambia la luz por electrones, para pasar de aumentos de hasta 2000 veces a aumentos de entre 50.000 y 100.000 veces, logrando así observaciones optoelectrónicas impresionantes de bacterias y células. Además, el constante desarrollo de la física cuántica permitió avanzar en los estudios de radioactividad, espectroscopía, formulación de modelos atómicos, la dualidad onda-partícula y muchos más estudios de fenómenos increíblemente complejos. Después de milenios, los humanos siguen preguntándose sobre la naturaleza de las cosas y al parecer aún queda mucho por descubrir. En nuestra sección Habla con el experto, nuestro compañero del equipo investigador Sebastián Corredor tiene un invitado especial. Adelante, Sebastián. Hola John, bienvenido a la segunda entrega de Un Universo de Historias, un podcast del Planetario de Bogotá. En esta ocasión estamos conversando sobre el descubrimiento de un universo en miniatura. Y nada, antes de entrar en materia, me gustaría que le cuentes a nuestros oyentes tus estudios, a qué te dedicas hoy en día. Hola Sebastián y a todos los oyentes de este podcast. Mi nombre es John Suárez, soy licenciado en física en la Universidad Distrital. Hice la maestría en ciencias físicas en la Universidad de los Andes en el grupo óptica cuántica, haciendo mediciones de enredamiento cuántico entre pares de fotones. Actualmente estoy en segundo año de doctorado en ciencias físicas en la misma universidad. Ahora trabajo en el grupo de cosmología computacional y estoy haciendo la reconstrucción de la estructura a gran escala del universo. Bienvenidos. Bueno, desde un universo de historias tenemos una duda muy, muy, muy interesante y es ¿cuándo aparece esta idea del mundo cuántico? Sí, claro, mira, inicialmente los físicos del siglo XVII se encargaron de observar objetos celestes, de estudiar el comportamiento de los planetas y sus trayectorias, de entender, digamos, esta interacción entre la Tierra y la Luna, de descubrir, pues, la estructura de nuestro sistema solar. En este punto inicia lo que se llamó la revolución científica, que, digamos, es donde la física empezó a crecer, a tomar fuerza. Ya en el siglo XVIII se da otro salto grande, aparecen las máquinas térmicas y los motores. Y junto a esto, pues aparecen teorías completas acerca del funcionamiento de estos dispositivos. Aparece entonces la termodinámica y junto a ella la mecánica estadística. Además, empiezan a dar algunos pasos en la óptica, en entender el comportamiento de la luz que inicialmente era tratada como una onda. Estos estudios dieron paso a que en la primera mitad del siglo XIX se desarrollara la teoría electromagnética, un conjunto de teorías que explicaba el fenómeno de la luz, el comportamiento. Esta teoría, pues, abrió paso al estudio de cantidades físicas fundamentales como el electrón y a la luz como una onda electromagnética, es decir, una onda que está compuesta de campos eléctricos y magnéticos. En este punto, notamos cómo se pasó de estudiar lo macro, es decir, los planetas, a estudiar algo micro, ¿sí? Los electrones. Ya a inicios del siglo XX aparece una nueva concepción de la naturaleza y el estudio de estas cosas pequeñas, de estas cosas micro. La mecánica cuántica surge como respuesta a un conjunto de problemas que los físicos hasta ese momento no habían logrado descifrar. Aparecieron entonces científicos como Max Planck y Albert Einstein que explicaron los fenómenos de radiación de cuerpo negro, que explica, por ejemplo, por qué algunas cosas se ponen rojas cuando las calientas mucho, o la relación entre el color de las estrellas y la temperatura de la superficie de estas estrellas. O el efecto fotoeléctrico, que lo explicó Albert Einstein, y que explica, por ejemplo, por qué cuando tocas algún elemento metálico que estuvo expuesto al sol, te pasa un corrientazo, ¿sí? Hasta ese momento se pensaba entonces que la energía era una cantidad continua. Después de los desarrollos de estos científicos, la energía se empezó a considerar como algo discreto, algo que viene en paquetes, a lo que se le llamó cuantos de energía, de allí pues el nombre de cuántico. La teoría del efecto fotoeléctrico de Albert Einstein nos dice entonces que la luz también se puede tratar como un paquete de energía. A este paquete de energía, a este paquete de luz, a la luz cuantizada, se le llamó fotón. Después llegaron otros científicos como Luis de Broglie, Schrödinger y Heisenberg, que hicieron todo un formalismo y asentaron la mecánica cuántica, lo que hoy llamamos el mundo cuántico. En física existe una problemática entre medir en el mundo clásico y medir en el mundo cuántico. ¿Podrías contarnos un poco más, si es posible desde tu experiencia, acerca de esta problemática? Sí, claro, mira, cuando hablamos de medir en el mundo clásico, digamos que la medida está dada, la medida es exacta. Cuando hablamos de medir en el mundo cuántico, la medida está dada por una probabilidad, ¿sí? Entonces, al establecerse la teoría de la mecánica cuántica, Heisenberg introduce la definición de incertidumbre. Entonces, ya no puedes medir la posición de una partícula en el espacio y su velocidad simultáneamente, como si lo puedes hacer, digamos, clásicamente, sino que lo que estás midiendo es la probabilidad de que la partícula esté en una determinada posición y la probabilidad de que tenga cierta velocidad. Entonces, si conoces exactamente la posición, no te puedes hacer una idea de la velocidad. Y si conoces exactamente la velocidad, no te puedes hacer una idea de la posición. Un ejemplo podría ser el de los teléfonos. Entonces, eres madre y estás en el trabajo. Piensas llamar a tu hijo para saber si está en la universidad. Lo puedes llamar al teléfono de la casa o a su celular. Tienes dos opciones. Si lo llamas al celular, no sabrás exactamente si realmente está en la universidad, te podría mentir. Si lo llamas a la casa, alguien más podría contestar y mentir por él, pues diciendo que se encuentra, no sé, en el baño. En el primer caso, tendrás la certeza de que lo estás llamando a él, aunque no conocerás su ubicación exacta. En el segundo caso, tienes la certeza de que estás llamando a un lugar preciso, que sería la casa, pero no sabrás quién te contestará. De esta forma funciona la mecánica cuántica. Funciona pues a partir de las probabilidades. Oye, qué chévere, eso está muy genial. Ahora me gustaría que descrestemos un poquito a nuestros oyentes. Por ejemplo, sabemos que muchas de las aplicaciones de la física cuántica las tenemos en nuestros dispositivos hoy en día. ¿Tú podrías contarle a nuestros oyentes un poquito de esas aplicaciones y qué equipos que ellos usan cotidianamente son producto de la física cuántica? En la cotidianidad encontramos varias aplicaciones. Una tecnología que ya está pasando de moda es la lectura de los CDs, los DVDs, los Blu-ray. Esta se hace principalmente con un lector láser, lo cual no es más que rayos de fotones, ¿sí? Que interactúan con un dispositivo electrónico que produce pues, ciertos pulsos eléctricos y pues, traduce estas señales a sonidos o a imágenes. Digamos que estos son dispositivos con los que nos encontramos en la cotidianidad. También, por ejemplo, recuerda que inicialmente los computadores eran unas máquinas gigantescas, ¿sí? Con la aparición de la cuántica, muchos componentes de estas computadoras fueron reemplazadas por pequeños chips llamados transistores. Estos transistores también son resultado de la física cuántica. También, por ejemplo, la televisión digital, la pantalla del móvil también funciona en base a principios cuánticos, el horno microondas también. Aparecen también aplicaciones en otras áreas, como por ejemplo la medicina. Un ejemplo son los rayos X o digamos las resonancias electromagnéticas. En general, la cuántica abre un mapa gigantesco de herramientas y condiciones que pues, lo que buscan es mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Claro, también existen promesas de este mundo cuántico, como por ejemplo las computadoras cuánticas. Computadoras cuyas unidades fundamentales de unidades básicas de información ya no son los bits, sino son los qubits o bits cuánticos. Entonces ya no tienes el bit clásico que está representado por un 0 o por un 1, que es algo binario, sino el bit cuántico que ahora puede ser simultáneamente un 0 y un 1. Entonces existe esa posibilidad de ser un 0 y un 1, y esto está dado por las probabilidades. Digamos que la aplicación de estos qubits garantiza que el procesamiento de la información sea más rápido, dado que puede estar en dos estados simultáneamente. Esto garantiza pues, que el procesamiento en un computador se haga en un menor tiempo. Ahora, la cuántica también promete digamos, mejorar otros aspectos y es digamos, el de mejorar la calidad y la precisión de las medidas. Entonces existe toda una línea llamada metrología cuántica, que lo que busca son mejorar la calidad de las medidas, hacer medidas más exactas, más precisas, a escalas mucho más pequeñas, a escalas microscópicas. Y para eso se utiliza la luz, en este caso, pues utilizan láseres. ¿Sí? Bueno, Johnny, con esto llegamos al final de nuestra sección en un universo de historias. Te agradecemos un montón que hayas aceptado nuestra invitación, que nos hayas respondido tan interesantes preguntas. Y nada, finalmente envíales un mensajito a esas personas que quedaron intrigadas por eso de la física cuántica o que tienen algún interés particular en las ciencias naturales en general. Bueno, muchas gracias Sebastián y a los oyentes. Yo realmente les hago una invitación a que se animen a realizar una carrera en ciencias. Hay muchas ramas de la ciencia que resultan ser muy interesantes con una infinidad de aplicaciones. Digamos que actualmente la ciencia se ha integrado con otras ramas y son muchos los aportes que se pueden hacer desde las ciencias al mundo. Y bueno, ya saben que acá tienen un amigo más al que le pueden contactar. Cualquier duda, inquietud o comentario, pues acá estoy. Bienvenido. Y con las increíbles teorías de la física cuántica terminamos por el día de hoy. Recuerda que puedes encontrarnos en las plataformas virtuales como iBooks, en la página web del Planetario Bogotá y en las redes sociales de Liartes. Cada sábado un programa diferente. Deja tus comentarios, inquietudes y preguntas. Tengan un excelente fin de semana. En nuestra sección Top 5 de Datos Curiosos nos acompañó Luis Reina. En nuestra sección Habla con el Experto, Sebastián Corredor. En el equipo de investigación, Luis Reina y Sebastián Corredor. Y en la dirección y conducción del programa, Óscar Montenegro.